Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 29 de octubre a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarra Sequito en la Alianza Francesa. La agrupación interpretará obras de música renacentista de los siglos XV y XVII, hasta música ecuatoriana de vanguardia, compuesta para ese instrumento. El ensamble fue creado en el 1993 y está integrado por 8 músicos y se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. Internacionales. Guatemala. El Festival de Cine Ícaro 2015 se desarrollará del 20 al 28 de noviembre próximo en la ciudad antigua. Participarán cintas de varios países de América Latina y el Caribe en 2 grandes secciones, regional e internacional. La película Te Prometo Anarquía, del escritor guatemalteco Julio Hernández Cordón, abrirá este festival. En la cinta se narra la historia de 2 jóvenes, Miguel y Johnny. Ambos se dedican a vender sangre a un contacto clandestino que les deja bastante dinero. Pero un negocio de última hora complica las cosas y todo cambia, incluso la relación entre ellos, que pasa a un nivel más cercano. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.